ayer que alguien me preguntó de qué se va a hablar la charla, y yo me confundí con una charla que ya se había dado anteriormente. Buenas tardes. Anteriormente, en la que me lo pasé muy bien, y entonces pensaba que era esta, y dije, es una charla que os va a gustar, porque cuando la hacía pues disfruté muchísimo, pero resulta que me he dado cuenta que la habíamos dado. Sí, y por eso me he dado cuenta ahora. Y entonces la que hoy toca precisamente es la ley universal, y esa ley universal ha desaparecido. Es por esta razón que yo pensaba que era esta, porque esa otra de la que hablo, que era la ley espiritual de la naturaleza, la tenía hecha doble, no sé por qué, la tenía doble y la tenía colocada donde tenía que estar la ley universal. La ley universal la tengo hecha, no sé dónde está, pero está en el ordenador, eso sí, está en el ordenador, pero la tenía pues pasada, me parece, resulta que no la tenía pasada. Y entonces hay esta confusión, y pues para arreglarlo he cogido la última, la sabiduría de todos los tiempos, que es la última que hay que dar en el curso, y cuando sacaré la que tengo en el ordenador, y en lugar, al final del curso, de dar la sabiduría de todos los tiempos, pues daremos la ley universal. Y así, pues lo que haremos es intercambiar. Yo me he dado cuenta aquí, he estado toda la tarde estudiando aquí, disfrutando con esta conferencia. Veo, ahora van a estar contentos todos. Y después me doy cuenta, pero si esta ya está hecho, la he encontrado doble. Digo, ¿qué pasa aquí? Pues la de la voz del silencio, ¿eh? Bueno, la voz del silencio quedó ya. Como que hemos dado otra de la voz del silencio, y esta era la primera parte, pues esta ya quedó. No vale la pena. Bueno, pues el caso es que hoy nos toca hablar de la sabiduría de todos los tiempos, que la cosa no está mal. La sabiduría de todos los tiempos, quiere decir el conocimiento auténtico de la vida en todos los tiempos. Y se decía ya en el siglo XX que ha sido modelado por dos movimientos fundamentales en el siglo XX. Uno basado en la ciencia y la física. ¿Qué ha llevado al hombre? Pues a explorar lo que es todo el sistema solar, el proceso de ese desenvolvimiento de estos auténticos científicos que han explorado el más allá de nuestro mundo físico. El otro es la investigación en el campo de la biología, muy interesante, un campo realmente fantástico para aquellos que lo conocen, y también de la psicología. Ha dirigido al hombre hacia lo interno, que es lo que más nos interesa, puesto que ya vivimos suficientemente en lo externo, y lo que nos interesa es vivir en esa vida interior, en la exploración de lo que es la vida y de lo que es la conciencia. Esta es una parte esencial de todo estudiante de metafísica o ocultismo o teosofía. Es intentar explorar esa vida interior y desenvolver ese estado de conciencia necesario para percibir las realidades más allá del mundo físico. Se nos dice también que para cada cuestión que se plantea con respecto a la naturaleza de estos procesos universales, hay otra acerca de lo que es la calidad de vida, los límites también de lo que es la mente humana, las implicaciones éticas y morales del conocimiento del hombre. Tenemos grandes ejemplos de este siglo XX, precisamente, de personas que de alguna manera han ido rozando estos mundos internos mediante una exploración de su mente hacia el interior. Sabéis que tenemos nuestra mente externa y nuestra mente interna. La mente es una, pero tiene una doble dirección, o bien hacia afuera o bien hacia adentro. Y han habido hombres tales como Einstein, Freud, Jung, que reflejaron en su época ese movimiento dual. Por ejemplo, Einstein tenía en la mesita de noche como libro de lectura nada más y nada menos que la doctrina secreta. Él se formó entre estas enseñanzas de la doctrina secreta y sus estudios, como es natural. Otros, como Teilhard de Chardin, representaron a ese individuo singular que, versado en las disciplinas de lo que decimos la ciencia y la religión, combinaron sus investigaciones en el momento dual de la época. Ese momento dual de la época ha estado en todos los tiempos, no solamente del siglo XX, está ahora también. Este movimiento dual, encauzado hacia la materia y hacia la divinidad del hombre, siempre ha estado presente en todas las civilizaciones. El conocimiento, sin embargo, sea de lo recóndito de la mente o también de la estructura exterior del universo, no surge en el vacío. Todo pensamiento que de alguna manera adelante las fronteras del conocimiento en cualquier campo se relaciona con el medio social de su época. Su obra procede no sólo de su propia investigación y contemplación, sino también del espíritu colectivo de su propio tiempo. Cada hombre constituye o contribuye al templo del conocimiento, edifica sobre los cimientos echados por sus predecesores. En todo conocimiento, y sobre todo en ese conocimiento que nos lleva hacia las profundidades de ese mundo oculto, misterioso, oculto porque es misterioso, porque no lo conocemos, siempre se ha ido construyendo a medida que el individuo va despertando un estado de conciencia cada vez más elevado. Nosotros tenemos, como ya sabéis, un estado de conciencia personal. Y cuando digo personal, digo físico, emocional y mental. Mental objetivo, mental con formas. Esos tres vehículos de la conciencia forman lo que es nuestra personalidad. Pues bien, nosotros funcionamos con estos tres vehículos de conciencia. Entonces, hay personas que necesitan paredes que los aprisionen. Otros deben de tener puertas y ventanas bien abiertas. Hay también quien busca en el exterior los rastros de lo que es la significación de la vida. En el exterior. En el exterior no podemos encontrar ni la más mínima respuesta a esas preguntas que nos hablan precisamente del significado de la vida. ¿Qué es la vida? Nadie puede contestar qué es la vida, pero sabemos que la vida es lo eterno. Conocemos la muerte, porque nuestros cuerpos pasan por la muerte, pero nosotros no pasamos por la muerte. Nuestros cuerpos sí, y cuando digo nuestros cuerpos, digo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental objetivo con formas, porque nuestra mente crea pensamientos con forma. Y cuando hablamos de lo eterno, hablamos de algo sin forma, es decir, arrúpico, lo que no tiene forma. Nosotros estamos en un mundo de formas al cual se le llama mundo rúpico, sin la A. Con la A, arrúpico, sin formas. Hay que establecer estas diferencias para cuando nos damos cuenta que hablamos dentro de nuestro mundo exterior o bien dentro de nuestro mundo interior. No solamente hay el mundo que vemos y observamos, sino que hay un mundo interior que por el momento desconocemos. En el proceso del desenvolvimiento de todas las civilizaciones hasta este momento ha sido un descenso hacia la materia, como todos sabéis. Estamos en el punto más denso de ese mundo cíclico por el que estamos pasando, ese mundo que es esa circunferencia ovalada que surgimos de este punto y ahora estamos en el punto más denso. Pero en ese descenso han habido otras civilizaciones que han ido desarrollándose y que finalmente hemos acabado en nuestra civilización aria, que es al parecer la que de alguna manera parece ser, por lo que se está viendo, de que va a triunfar hasta el fin de lo que es la raza raíz. La raza raíz va a triunfar sobre las otras. Las otras han fracasado y posiblemente la nuestra llegue a triunfar. Y si triunfa la raza raíz en su desenvolvimiento, quiere decir que es la primera raza raíz que habrá desenvuelto todo el proceso de su evolución. Nuestra raza raíz. Bueno, que ya la conocéis, es la raza raíz aria. Anterior a la aria ha sido la Atlante, anterior a la Atlante ha sido la Lemur, y anterior a la Lemur han sido unas razas raíces primera y segunda que no tenían una forma física densa como la nuestra, porque la vida ha ido descendiendo, y cuando ha descendido en el punto en que estamos, la vida se ha densificado en formas densas, ¿eh? Cuerpos físicos densos. Anteriormente, pues habían sido también astrales y mentales. Y por el momento se dice que a medida que ascendamos, volveremos nuevamente a entrar en contacto con estos mundos más etéreos, pero que habrá conciencia de haber desarrollado el conocimiento de los mismos. Hay personas que en vez de mirar hacia el exterior, lo que hacen es mirar al interior, se vuelven hacia el interior, hacia adentro, para explorar las profundidades de su ser individual, en busca del propósito y significado y respuestas. Nosotros también buscamos respuestas, queremos saber el significado de la vida. La vida es un proceso constante de evolución. Esto sí que lo sabemos, porque ya nos dice el ocultismo que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Por lo tanto, este ser humano que tenemos aquí es un vestido que la naturaleza ofrece a la vida, para que la vida se manifieste a través de este cuerpo, porque la vida es totalmente divina y espiritual. No es física, la vida es espiritual, la vida es lo eterno, no hay dos vidas, la vida es una, y esa vida una se manifiesta en la totalidad. No penséis que la vida que lleváis ahora es vuestra, no, la vida un día u otro se retirará de este cuerpo, y cuando la vida se retira de este cuerpo, viene la muerte del cuerpo, pero como vosotros sois vida, si sois eterno, no morís. Hay todo un proceso alquímico que es realmente maravilloso cuando dejamos este mundo físico y entramos en el mundo inmediato superior, que es el mundo astral. En el mundo astral hay un proceso evolutivo en el que, evidentemente, cada uno entra en el lugar que le corresponde por aquellos hechos, pensamientos y sentimientos que él había actualizando en el mundo físico. La religión le llama uno de los procesos purgatorio. Nosotros llamamos el kama manas, porque kama es deseo, manas es mente. Mente y deseo están vivos todavía, que son vehículos, son cuerpos. Mente y deseo son cuerpos. Y también tienen que hacer todo un proceso en el que el hombre que es vida, se debe de ir liberando para alcanzar estados de conciencia más elevados. Hasta finalmente volver nuevamente a este mundo, revistiéndose, claro está, con nuevos cuerpos, como es natural. En definitiva, ambas direcciones, es decir, la de salida y la de entrada, conducen a la misma meta, porque lo que nosotros tememos no es enfrentarnos a la destrucción total, sino a la total carencia del significado. En realidad, si continuamos investigando internamente indagando sobre nosotros mismos, llegaremos a tener flashes de visión interior, es decir, respuestas internas, al mismo tiempo que se va debilitando nuestra atracción por objetos y sujetos de la vida particular, de la vida mundana. A medida que nos vamos desapegando, nos vamos alejando, nos vamos liberando, esta sería la palabra más ajustada, que nos vamos liberando del poder de los sentidos, entonces el individuo va encontrando respuestas que estaban en su interior y que no se podían manifestar porque su mente y su cuerpo emocional estaban estrechamente relacionados con objetos y sujetos que tenían hipnotizada a su propia mente. Es decir, estaba hipnotizado por espejismos ilusorios que el hombre intenta alcanzar. Ya sabéis que los espejismos aparecen y desaparecen, y que también todo aspecto fenoménico que la naturaleza nos presenta también aparece y desaparece. El filósofo de hoy, que busca apoyo para un concepto integrador del hombre y el universo, tiene menos dificultades que su predecesor de hace 100 años, porque los avances tecnológicos y la conciencia en sí se ha ido abriendo, ha empezado a despuntar hacia un aspecto más metafísico. Por ejemplo, me coloco una pantalla, esa pantalla la llamamos conciencia, pero si no tengo conciencia de lo que aquí ocurre, entonces si hago un agujerito en esa pantalla y miro por el agujerito, pues yo veré a una o dos personas. Pero si la conciencia pantalla engrandece su propio agujero, cada vez veré más personas, hasta que finalmente la pantalla entera va a desaparecer, porque la conciencia se va engrandando, y luego os veré a todos vosotros y todo lo que está más allá. Siempre es una ampliación de desarrollo de conciencia, porque nuestra conciencia ahora, en estos momentos, creámoslo o no, está limitada. Limitada por nuestra mente concreta, está limitada por deseos, pasiones, ilusiones, etcétera, etcétera, etcétera, y está limitada por nuestras acciones en el plano físico, que secundan a los deseos y las pasiones, y todo esto está enredado y que nos conduce hacia el exterior. Y las respuestas auténticas siempre vienen del interior. No hay que irlas a buscar ni a ningún templo, ni en los Himalayas, ni en la India, ni en ningún otro lugar. Simplemente hay que dirigir la conciencia hacia el interior. No quiere decir que ahí dentro, en esta caja de carne, hayan las respuestas, no. Porque las respuestas no están en esta caja de carne, están en el interior, en ese bucear de la conciencia, en lo más profundo del ser, no del cuerpo, en lo más profundo del ser, en los recovecos más profundo del corazón divino del ser. Sabéis que hay un corazón que bombea la sangre, pero hay otro corazón que es divino. A ese corazón que es divino se le llama la cueva etérica del corazón. Por lo tanto, no tiene una forma física. Y de esa cueva etérica del corazón vienen todos estos grandes símbolos, como puede ser el nacimiento en el pesebre, como puede ser el árbol de Navidad. Son símbolos que, de alguna manera, surgen de la comprensión de lo que es esa cueva etérica del corazón, donde nace el niño Dios en el hombre. A ese, cuando nace el niño de Dios en el hombre, se le llama el dos veces nacido, porque hemos nacido físicamente y hemos nacido en esa misma vida espiritualmente. Y de eso se trata, de nacer espiritualmente. Este aspecto crístico de la conciencia se desarrolla en ese nacimiento, y cuando surgió en Jesús, pues le llamaron Jesús Cristo. porque es un estado de conciencia. Ese estado de conciencia tiene que aflorar en vosotros, en mí y en toda la humanidad. O sea, no podemos escaparnos. La evolución es este proceso, y a partir de ahora esa evolución se hará más rápida en relación al proceso del descenso que hablábamos, porque ahora será un proceso de elevación. Un proceso de elevación quiere decir que nuestra conciencia se irá alejando de los aspectos materiales, porque este punto más denso en el que nos encontramos se le llama el Kali Yuga, la edad de hierro. ¿Veis? Hay la edad de hierro, la edad de plata, la edad de cobre, cobre, plata, oro y platino. Es decir, hay las edades en las que la humanidad florece cada vez más. Y ahora, desde este punto más denso que hemos bajado, el Kali Yuga, la edad de hierro, hemos de ascender a la de cobre, a la de plata, a la de oro, la de platino, y entrar nuevamente en nuestra fuente, en la fuente de donde todo surge, no solamente las formas físicas, sino todo cuanto existe en el universo. El universo surge después de que nosotros hemos aparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente que somos más viejos, más antiguos, mejor dicho, que el universo. Pero no en cuanto físico, en cuanto a espíritu. Porque aparecemos antes que el universo aparezca. Porque el hombre espiritual forma parte de la jerarquía creadora que crea el universo. Con lo cual el universo es después de que nosotros hemos aparecido. No que hemos nacido, que hemos aparecido. ¿Aparecer qué quiere decir? Que hemos emanado de la fuente de conciencia universal del Logos, el Absoluto, el Dios, como queráis llamarle. Tiene distintos nombres. Hemos emanado de él y hemos de tejer todo el proceso de nuestra evolución, porque somos tan puros y sabios como la divinidad dentro de lo que es espíritu, y ese espíritu ha descendido en la materia, se ha identificado en la materia, como nos estamos identificados en la materia, el trabajo, el dinero, los viajes, la moda, estamos identificados con todo esto y luchamos toda la vida para adquirir algo de todo esto, coches, casas, viajes, todo lo que queráis. Todo esto está fuera de nosotros y toda la vida luchamos para adquirir algo de estas cosas, y la mayor parte de la humanidad no las puede adquirir. ¿Por qué? Porque de alguna manera la vida le ha llevado en un terreno en el que no puede levantar las orejas de su trabajo. Tiene que trabajar, trabajar, trabajar. Su karma, la karma del pasado, ya lo conocéis. Me decís, hay ricos. Sí, bueno, es karma, karma. Del karma salen ricos y salen pobres. Pero ya sabéis que ¿el karma del rico es más difícil que el del pobre? ¿Por qué? Porque el rico tiene que ser un administrador de los bienes humanos. Y no lo hace. Por lo tanto, está perdiendo la oportunidad. Es un administrador de los bienes humanos. Y el pobre, digámosle así, está pagando un karma del pasado, que hizo mal uso. Y hoy está aquí, por eso no todos podemos ser ricos y no todos podemos ser pobres. Ya conocéis lo que se llama el karma. Karma individual, karma colectivo, karma de pueblo, de ciudad, mundial, etcétera. El karma se descarga en un momento u otro de nuestra existencia. Por lo tanto, el que nosotros pagamos es karma individual, el que hemos provocado. No todo cuanto hacemos lo hacemos bien. Y si pasa, pasa. Pero aquello que hemos hecho mal, eso queda, y no lo sabemos, queda en forma kármica para esa misma vida o vidas futuras. O sea que es algo que no se pierde, que se mantiene. Su idealismo se refuerza mediante el avance de las ciencias físicas de los individuos que habíamos estado hablando, y los atisbos psicológicos, encontrando en la espesura del materialismo científico considerablemente enrarecido y la niebla de la ortodoxa religión bastante disipada. Si la experiencia humana y los descubrimientos científicos han de relacionarse de una manera significativa, es preciso plantear ciertos principios universales que son a la vez básicos y comprensivos. El resurgimiento de estos encuentros personales con el reino interior de la consciencia de cada uno, por medio, si es posible, de la meditación, indagación e interiorización, o del despertar de las facultades psíquicas conscientes del hombre. Cuando esto empieza a funcionar, hay resultados extraordinarios y maravillosos en esas nuevas percepciones que cada uno de nosotros en momentos determinados vamos a experimentar. Hoy por hoy es posible que no las experimentemos. Estamos buscamos respuestas en un principio. Cuando adquirimos ciertos conocimientos teóricos y que los hemos adquirido y que los hemos comprendido, estamos capacitados para llevarlos a cabo. Y cuando llevamos a cabo estos conocimientos, los ponemos a prueba a través de nuestro servicio para con los demás, obtenemos respuestas. Porque el conocimiento teórico no nos conduce a ninguna parte si no lo profundizamos. Un conocimiento teórico, si no lo profundizamos, desaparece, se olvida. Pero cuando este conocimiento teórico nos llama la atención, profundizamos directamente con él y empezamos a trabajar con él, se obtienen resultados hasta aquel momento desconocidos, y estos resultados nos dan sabiduría. El hombre se hace cada vez más sabio dentro de la línea en la que está profundizando. Así que hay una urgente necesidad de un sistema metafísico que combine los datos de la investigación personal y no personal, y que a la vez imparta dirección a los esfuerzos del hombre. Porque en realidad la evolución del hombre tiene un solo camino. Un solo camino. Surgimos de este punto, hacemos un camino y volvemos a este punto. Y esto es un solo camino. Pero este camino tiene dos direcciones. Uno de descenso y otro de ascenso. Es un camino con dos direcciones que nos conducen al mismo punto de salida. En ese punto de salida somos inocentes. No conocemos lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Somos la divinidad misma en estos puntos tan altos. Y esa divinidad se mezcla con la materia, que es la dualidad. Existe espíritu y materia. Espíritu es lo divino y la materia es lo dual, que hace que lo divino se materialice. Y como somos divinos y estamos imbuidos dentro de la materia, pensamos que somos este cuerpo. Por lo tanto, nos identificamos con este cuerpo y pensamos que no hay otra cosa más que este cuerpo. Pues este cuerpo es la última consecuencia de lo que realmente somos. Si es la última consecuencia, hemos de pensar que hay otros vehículos de conciencia superiores a este. Y que cuando morimos físicamente accedemos a ese vehículo superior a este. Y así sucesivamente se muere físicamente, se entra en el mundo astral, se muere astralmente, entramos en el mental concreto, se vive y se muere mentalmente hasta que alcanzas ese mundo de lo eterno, que es el causal superior. Y ahí el hombre está en su propia morada. Por eso se nos dice que el mundo causal es la morada del alma. porque esa morada del alma que llamamos es lo que conocemos como el yo superior, el yo real, que es el que toma las vestiduras, es el que reencarna. El alma que reencarna, se manifiesta el alma a nivel intelectual, se manifiesta a nivel emocional y se manifiesta a nivel físico. ¿Veis? Lo que se manifiesta, esta sutilidad de vida superior a lo humano. Con lo cual nos damos cuenta que nos es necesaria una sabiduría que libere al espíritu humano antes de que se destruya la raza humana, o antes de que destruyamos la raza humana. Yo espero y tengo confianza, porque he escuchado pues a otros oradores de ocultismo hace ya muchísimos años, que decían que esta raza aria surgiría victoriosa de su elíptica evolutiva. Porque pensad que estamos en la cuarta ronda. Por lo tanto, hemos vivido ya, en esta cuarta ronda, hemos vivido cinco razas raíces. Con lo cual nos faltan, para terminar la ronda, dos razas raíces. Si hemos alcanzado cinco razas raíces con miles de años atrás, con un estado mental y de conciencia más rudimentarios que el actual, pienso que en el desenvolvimiento de la conciencia en la actualidad permitirá al individuo hacerse preguntas a sí mismo. La pregunta esencial, ya la conocéis todos: ¿quién soy yo? Ya en el oráculo de Delfos, en la época de Pitágoras, en el dintel, decía: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Es decir, que el día que nos conozcamos a nosotros mismos, conoceremos a la divinidad y el universo entero estará bajo nuestra propia observación. Nuestro estado de conciencia se habrá superado enormemente. Tengo que seguir viviendo, bebiendo. Es agua, es agua. Se me seca la garganta, que es... Inmersa en esta corriente cultural de cada civilización, de las que se han ido pasando, han pasado, realmente hemos pasado cinco, pero nada más conocemos físicas densas como nuestro cuerpo, tres: la nuestra, la Atlante y la Lemur. Las otras no tenían cuerpo físico, porque en el descenso se han ido densificando. Con lo cual, sirviendo de base con lo que se ha aprendido a cada sistema religioso, emergiendo de alguna manera periódicamente por medio del mito y también por medio de la leyenda. Hay grandes mitos y grandes leyendas, fábulas y cuentos que de alguna manera han llegado hasta nosotros y que son de un conocimiento de lo metafísico realmente fantástico, pero que se ha disimulado para que estos cuentos o mitos o leyendas se fueran contándose de generación en generación, y que de alguna manera, a su debido tiempo, el individuo pensara en ellos. A vosotros os han contado cuentos cuando erais niños, ¿no? Blancanieves, ¿verdad que sí? Los siete enanitos, Blancanieves, los siete enanitos. Pinocho, ahí tenéis Pinocho, es ocultismo puro, Pinocho, y tenéis el simbolismo de Pinocho. Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad que también lo habéis muchos cuentos de estos. Todos estos cuentos encierran ocultismo, pero están expuestos de manera que a los niños les llame la atención y que sean cosas que no se reflejan en el mundo físico. Son cosas que en el mundo físico no pasan, porque no hay un niño de madera y que le crezca la nariz cuando dice mentiras, ¿verdad? Como Pinocho, etcétera. Bueno, todas estas cosas van pasando de generación en generación y siempre estas traen una sabiduría oculta. Existe una tradición de la sabiduría que comprende pues verdades fundamentales y al mismo tiempo universales, cuya simplicidad permite innumerables ramificaciones, interpretaciones, permutaciones y al mismo tiempo transformaciones. La misma teosofía no es un nuevo candidato a la atención mundial, sino solamente la reafirmación de principios que han sido reconocidos desde la infancia misma de la humanidad. Debemos de hablar de estos principios, como por ejemplo Jung decía, la verdad eterna necesita un lenguaje humano, porque no hay lenguaje que pueda descifrar lo que es esa filosofía, lo que es esa verdad eterna. Porque la verdad no es de este mundo. La verdad es una. Por lo tanto, la verdad no es de este mundo. La verdad es lo que da nacimiento a todo este mundo. Pero esa verdad necesita un lenguaje para poderla medianamente transmitir a los seres humanos. Esto es lo que dice Jung. La verdad eterna necesita un lenguaje humano. Pero cuando nos llega en ese lenguaje humano, de alguna manera, le hemos sacado la esencia de esa vida eterna. No la podemos transmitir. Lo que es de esencia de vida eterna, lo que es espiritual, no se puede transmitir con un lenguaje humano. Cuando el lenguaje humano, pues, nos transmite buenas vibraciones cuando hablamos de estos temas, ¿verdad? Algo cambia en nosotros cuando hablamos de estos temas. Es un lenguaje humano. Pero es tan pobre ante la realidad del contenido, de la esencia que se trata de transmitir, que lo que hacemos es adulterar esa auténtica verdad, porque la humanizamos, ¿veis? Es como humanizar los grandes conocimientos ocultos de la vida y los humanizan personalizándolos y los presentan al mundo según la religión. La religión, cada religión presenta al mundo ciertas, ellos dicen, verdades que lo único que han hecho es revestirlas de un lenguaje humano personalizándolas, tales como un dios antropomórfico sentado en una nube castigando y ayudando a aquel que se lo merece. Esto es antropomorfizar. Ha sido el hombre que lo ha hecho, no es Dios. Es el hombre que ha hecho a Dios a semejanza, a imagen y semejanza del hombre. El hombre, claro, cuando dicen, oye, ¿cómo es Dios? Entonces, ¿qué va a hacer el hombre? Lo pinta como un hombre realmente maravilloso, con la forma de un hombre. Dios no tiene forma, pero sí que le ponen una forma. No tiene forma. Dios es la vida una, y la vida una no tiene formas. Las formas están aquí en el mundo físico, en el mundo astral y en el mundo personal y en el mundo mental inferior, pero no están en la divinidad. Por lo tanto, no hay formas. Y no solamente no hay formas, sino que además los materializan aún más y los ponen en estatuas. A Jesús crucificado en una cruz. En realidad, Jesús es un ser divino, realizado totalmente. en vez de presentártelo vivo en el corazón de las gentes humanas, te lo presentan de una manera en que realmente la gente pues se pone triste delante de un crucifijo con una persona allá crucificada que dicen que es el Hijo de Dios. Yo también soy el Hijo de Dios. Y vosotros también sois el Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero no veneramos las formas. No idolatramos las formas. Intentamos, de una manera pura, intentar averiguar y conocer la realidad del yo y adorar a ese yo divino, a ese yo real, con gran devoción, porque vamos a ser sus instrumentos, el discípulo de esta realidad oculta. Por esto existen estas distintas distintos tiempos de aprendizaje, al que se llama discípulo a prueba. Primero somos estudiantes, y posiblemente aquí entre nosotros hay discípulos a prueba. Entre nosotros hay discípulos a prueba, que la vida los pone a prueba. ¿Veis? A prueba, que dice, la vida te pone a prueba. Vamos a ver si con estas pruebas tú logras solucionarlas de manera en que no te pongas ni triste ni te enojes con lo que te está ocurriendo, que aceptes realmente aquello que se te presenta, una prueba que se te presenta, un ser querido que se va, un revés de fortuna, una enfermedad que viene. Lo aceptamos. No queremos aceptarla, pero si estamos a prueba, vamos a aceptarlo, porque uno lo sabrá cuando está a prueba. Estoy ahora en un momento de aprendizaje, la vida me trae algo y tengo que ponerme a prueba si realmente yo me siento adherido a ese conocimiento oculto. Lo acepto, el hombre lo acepta, y es posible que durante un tiempo pues tenga pruebas difíciles y que las va superando. Ya sabéis lo de Jesús, que decía: el hombre siembra vientos y recoge tempestades. Cada hombre tiene que recoger lo que ha sembrado. No se trata de coles y ni se trata de nabos, se trata de hechos. Los hechos que hemos sembrado y que han perjudicado a un tercero, los debemos de recoger en la vuelta, en ese camino de vuelta, en ese camino de salida. Sembramos, porque aún no tenemos un conocimiento en el que podamos decir eso está bien y eso está mal. Pero hoy sí que tenemos un conocimiento en que podemos decir eso está bien y eso está mal. Si hago esto, perjudico a estos, y si no lo hago, los favorezco. Esto sí que lo tenemos. Tenemos un estado de conciencia lo suficientemente abierto para saber que aquello que hacemos es justo o es injusto. Por eso se nos dice que hemos de encontrar la unidad en la diversidad, y en esa diversidad hemos de encontrar lo real. Por eso la señora Blavatsky, ella dice que la mente es la destructora de lo real, porque somos lo real internamente y utilizamos la mente para el exterior, y al lanzar el pensamiento hacia el exterior, la mente lo transforma y destruye la esencia de vida que en el pensamiento original viene. Lo reviste de egoísmos y entonces, claro, destruye lo real. Porque lo real en el hombre está exento de egoísmos. Y cuando el pensador, que no es esto que veis aquí, cuando el pensador lanza eso a la mente lo tiene que canalizar a través de los sentidos y a través de ejecutar o poner a la práctica esto que está pensando. Porque lo está revistiendo de sentimiento o emoción y al mismo tiempo lo lleva a cabo y experimenta. Pues bien, esto que experimentamos normalmente cuando no trabajamos en una línea de verdad eterna, esto es precisamente matar lo real en el hombre. ¿Qué es lo que precisa esa vida interior? Que dejemos de mirar el exterior. Claro que es difícil, no es fácil dejar de mirar el exterior, en el sentido de no identificarte con las cosas del mundo exterior. Eso es dificilísimo, pero no es imposible. Hay gente que ya lo ha hecho, que lo ha alcanzado y que ha transformado su vida humana en divina, y que está por encima de lo que nosotros no le podemos llegar ni a comprender. Ellos han alcanzado una plena y auténtica liberación, porque la liberación es la liberación de los sentidos. Los sentidos nos tienen encadenados, nos hacen sentir el deseo de hacer cosas en el mundo exterior, y entonces pasamos la vida conectados con este mundo exterior y hacemos todo cuanto nuestro deseo nos hace entender. Y eso hay que irlo cambiando, hay que ir transformando a nuestros deseos, hay que ir transformando nuestra mente. Hemos de dominar nuestra mente y no dejar que la mente nos domine, y cuando dominaremos la mente empezaremos a estar liberados de todo aquello que hoy por hoy nos tiene encadenados. Es una trampa, el mundo es una trampa que hay que vencer, por eso se desciende. Hay que vencer esa dualidad. La dualidad es la trampa. Caemos en la dualidad y entonces desconectamos con la realidad. La realidad es una, la dualidad es múltiple. Ya sabéis este aforismo del absoluto que dice: yo naceré y me multiplicaré, pero no perderé ni un ápice de mí mismo. Es completo la divinidad, pero se manifiesta en toda la humanidad, y toda la humanidad está bajo ese control de la vida una, que es Dios o el absoluto. Claro, es difícil de entender eso, porque cada uno se siente separado de todos los demás y dice: esta es mi vida y cada uno tiene su vida. No es verdad. La vida de cada uno de vosotros es la misma vida. Los hechos es lo que difiere, los hechos es lo que nos separan. Esta personalidad es la que nos separa de todos nosotros. Figuraros, lo he dicho infinidad de veces, eso que está encerrado en nuestro interior se pone en contacto con el exterior mediante 7 orificios que están en nuestra cara. El número 7 ya sabéis que es sagrado. En ese punto también es sagrado. La mirada de ese yo interno se manifiesta a través de 2 ojos, 2 orejas, la nariz, que hay 2, y la boca. Los 7 orificios mediante los cuales el alma se pone en contacto con el mundo exterior a través de ese cuerpo físico. Pero el ser divino es uno, y cuando deja de ponerse en contacto con eso, porque la conciencia del individuo se está registrando hacia el interior mediante la meditación, ya sabéis que la meditación está muy en boga en toda la sociedad, pero la meditación no es ningún resultado si no hay una concentración total y absoluta en aquello que se piensa. Y pensad que uno no puede liberarse del pensamiento mientras haya un pensamiento, porque la meditación, que es un paso para entrar en otro estado de conciencia, que es contemplación, contemplativo. En ese estado contemplativo tú eres uno con los demás, con todos los demás. El mantra de Anivesa, cuando dice que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Ahora, que la trayectoria de cada uno de nosotros es distinta, es un hecho. Cada uno sigue su propia trayectoria, pero al final, cuando habremos vencido a esta personalidad, a ese yo personal, cuando ese yo personal haya sido subyugado por la realidad del yo superior en mayúsculas, entonces ya nos veréis separados, porque ya no miraréis los cuerpos. Los cuerpos para vosotros no serán como estos vestidos, algo ajeno a vosotros mismos. Os miraréis con los ojos del alma, y estos ojos del alma verán la esencia de vida que vosotros sois, la veréis reflejada en todos los demás, porque no hay un yo superior para cada uno de nosotros. El yo superior es para toda la humanidad. y es uno. La realidad una se manifiesta de manera múltiple. Ese ejemplo que a veces he puesto, si ponemos una lámpara detrás de, encima del techo y hacemos agujeros y encendemos la luz y todo eso está oscuro y encendemos la luz, por estos agujeritos saldrá la luz. Y esa luz, diríais, esto es una luz, dos luces, tres luces, cuatro luces. No, en realidad todo es una luz. Nosotros somos este agujerito, digamos, ¿eh? Y pensamos que somos una luz individual. No, todos venimos de la misma luz. Lo que antes hemos dicho, esa pantalla que es conciencia, cuando se separa todo es uno. Fijaros que vuestros ojos miran hacia el exterior. O sea, los ojos ven todo lo que está fuera de nosotros. Pero los ojos no ven en su interior. ¿Veis? Porque la visión interior no es física. Cuando percibís alguna imagen en vuestro interior, no la percibís con vuestros ojos físicos. Hay muchas personas que en momentos determinados, pues en su han entrado en un estado de sensibilidad profunda y han podido ver pues un familiar, por ejemplo, ¿no? O algo que ha aparecido. No lo ve con los ojos. Piensa que lo ve con los ojos porque no tiene otro conocimiento que este. Se percibe la realidad en lo más profundo de su naturaleza humana porque su conciencia se ha sensibilizado de tal manera que ha rasgado un poco ese mundo astral donde hay nuestros seres queridos, los que han pasado ya, nuestros amigos, gran cantidad de personas que hemos conocido que ya se han marchado de este mundo, que continúan viviendo, y ahí los ven a uno, aquel que realmente les llama más la atención. Y esto es una percepción, no es una visión, porque cuando estamos en el mundo nosotros no vemos este mundo astral, y los que están en el mundo astral no ven el mundo físico. ¿Por qué no lo ven? No tienen ojos físicos, no pueden ver. Ven nuestras formas astrales. O sea, todos vosotros aquí ahora no la veis, pero en vosotros hay una forma astral que os sigue. Vais para allá, la forma astral también. Vais para aquí, os vais a casa y la forma astral sigue. Es vuestra sombra. ¿Y sabéis por qué es vuestra sombra? Porque vuestra conciencia no está ahora en el astral. Está en ese cuerpo físico. Y como la forma astral pertenece a este cuerpo físico, pues sí, la sigue como una sombra. Y cuando a la noche nos vamos a dormir, la conciencia, que ahora está aquí, sale de vuestro cuerpo físico y entra en el astral, y ahí tenemos sueños, ahí vivimos astralmente. Sueños que no tienen gran coherencia porque no tenemos autoconciencia en el astral. En el físico sí somos autoconscientes, aquí sí somos conscientes y autoconscientes en el físico. Solamente somos algo conscientes en el astral, pero no autoconscientes. O sea, no tenemos una vida astral rica, ¿eh? Muy pobre, pero tenemos algunos sueños, y en alguno de estos sueños tenemos algún contacto esporádico con algún familiar muy querido que desapareció físicamente. Y ahí tenemos un contacto. Y eso lo guardamos porque no nos interesa. Pues bien, estos contactos existen, son percepciones de conciencia hacia una dimensión superior a la física. Pensad que nuestro mundo es un mundo de tres dimensiones, y a ese mundo que se percibe más allá es de cuatro dimensiones. Por lo tanto, nosotros no hemos alcanzado un estado de conciencia de cuatro dimensiones. Nos regimos por las tres dimensiones, y los ojos también, todo es a base de tres dimensiones. Pero creciendo internamente llegará un momento en que el individuo vive perfectamente físicamente y astralmente al mismo tiempo, porque se ha hecho autoconsciente, y a estas personas se les llaman clarividentes y clariaudientes. ¿Veis? Porque no solamente ven y sienten y hablan físicamente, sino que ven, sienten y hablan astralmente. A eso se les llaman auténticos clarividentes. Los han habido en la sociedad teosófica y supongo que alguno hay todavía, porque no se dan a conocer. Quienes han alcanzado estado de conciencia no se dan a conocer, porque todo el mundo diría, solamente hacen el bien, si nunca hacen el bien y el servicio sin darse nunca a conocer lo que ellos son. Y simplemente son alguien que ha alcanzado un estado de conciencia superior al físico. Imaginaros cuando alcanzáis un estado superior más elevado, que es el espiritual. Las cosas cambian muchísimo. Un maestro en todo este proceso, estas enseñanzas son una tradición viviente transmitida y comunicada de maestro a discípulo, que es lo que antes decíamos. Somos estudiantes y alguno de nosotros es posible que sea un discípulo a prueba y que pase por las pruebas que sean necesarias y que las acepte y supere las pruebas. Una vez superadas estas pruebas, un maestro de sabiduría lo hace discípulo suyo. Un maestro de sabiduría, de metafísica, no del mundo físico, de ese mundo profundo interior, lo hace su discípulo, y ese discípulo tiene contacto directo con su maestro a nivel de conciencia espiritual. ¿Veis? Y sigue siendo un hombre corriente, ¿eh?, como los demás, hace las cosas, pero nunca perjudica a nadie. Todo cuanto hace es para beneficiar a la sociedad. Y si algo él tiene que perder, no pierde nada, porque él nunca dice que tiene nada. Esto es un discípulo aceptado. Y después viene el discípulo hijo de maestro. Es aquel que ya entra en contacto con el aura del maestro, y a partir de ahí queda soldada su aura con el aura del maestro. Pues bien, un maestro sucediendo a otros maestros en una interminable cadena, cuyos eslabones son hombres vivos, hombres justos, hechos perfectos, es decir, maestros de sabiduría y compasión. Esto es un maestro. Un maestro, dice, es un hombre perfecto, un hombre de compasión y de sabiduría. Perfecto quiere decir, tiene todas las noblezas en sí mismo, porque se ha convertido en eso. Yo recuerdo, hace años, me decía, vamos, para convertirte en un hombre perfecto simplemente tienes que pensar en la perfección y crear, no sé si os lo he dicho alguna vez, crear el hombre perfecto, imaginar por tu mente cómo es un hombre perfecto hasta donde mi mente llega, porque mi mente está limitada por estas interrupciones hacia el mundo físico, esta dedicación al mundo físico. Pero sí que puedo imaginar un hombre perfecto cuyas cualidades son estas, estas, estas y estas. Pues bien, ya conozco las cualidades del hombre perfecto. Voy a hacer todo lo que de alguna manera estas cualidades me dan a entender. Hago esto y al cabo de un tiempo hago un repaso y me doy cuenta que descubro nuevas cualidades a esa perfección del hombre perfecto que imaginé en aquel tiempo, que en aquel tiempo no podía pensar que hubieran otras cualidades para engrandecer el hombre perfecto. Bueno, y así continuamente voy engrandeciendo el hombre perfecto y finalmente pues me convertiré en el hombre perfecto. Yo pensaba esto. Claro. Ya lo practicaba, pero ese hombre perfecto no llega. Porque el despertar de la conciencia no solamente es eso. Es vivir con eso y trabajar con esto durante tu vida. Y claro, si esto no se hace de esta manera, pues las cosas no tienen respuestas rápidas. Respuestas a largo plazo. Me decís, ¿han habido respuestas a largo plazo? Sí. ¿Y vosotros también las tendréis o las tenéis? A largo plazo hay respuestas. Si esperáis respuestas en un trabajo, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque la estáis esperando. Y la espera es un deseo. Por eso nos dice, Jesús decía, haced el trabajo por el trabajo mismo. no sirváis a dos señores al mismo tiempo, al mundo y a la divinidad. No, dice la teosofía, que la teosofía se nos dice que es la novia, por decirlo de alguna manera, la novia más severa que el hombre se puede encontrar, o bien el novio más severo que la mujer se puede encontrar. ¿Por qué? Porque lo quiere todo o no quiere nada. La teosofía no te obliga, no es una religión. Las religiones obligan. La teosofía no es una religión. Ya veis lo que dice ella. No hay religión más elevada que la verdad. Somos buscadores de la verdad. Y como buscadores de la verdad, no comulgamos con la religión. Aceptamos las verdades que dentro de las religiones están escondidas. Esto sí. Porque el segundo objetivo de la sociedad teosófica es hacer un estudio comparativo de todas las filosofías y religiones existentes en el mundo, porque en cada una de ellas hay verdades escondidas que han sido adulteradas también por los hombres que están al frente de la religión, ¿no? Entonces, no hay religión más elevada que la verdad. El hombre poco a poco va identificándose en uno de estos objetivos y finalmente pues va descubriendo verdades que siempre ha estado presentes en él, pero que hasta aquel momento no había podido él encontrar. Ya sabéis, el primer objetivo, formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, casta, religión, color. El primer objetivo. El segundo objetivo, ya os lo he dicho. Y el tercero, investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Claro que los nuevos miembros, los que se adhieren a la sociedad teosófica, lo primero que hacen es ir por el tercero. ¿Veis? Es ir por el tercero. Dice, investigar los misterios jamás contados de la naturaleza. ¡Ah, qué cosa más hermosa! ¡Qué magia oculta existe en la naturaleza! Y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Pero no, los objetivos están puestos de manera en que hay que pasar por el primero, luego por el segundo y finalmente por el tercero. Primero, la unidad de todos los seres. El segundo, el conocimiento de todo este proceso de investigación de la verdad. Y una vez eso está bien claro, puedes entrar en el tercero. Y en el tercero la cosa se extiende aún muchísimo más allá. Y eso es la hora. Me voy al final, porque ya es la hora. Bueno, dice al final, dice, el universo es formado y guiado desde dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. El ejemplo más dramático y hermoso al mismo tiempo es el de la metamorfosis de algunas formas de animales. Me viene a la memoria, bueno, ya lo conocéis, la metamorfosis de la oruga en mariposa. La oruga en un principio teje la crisálida, se encierra en la crisálida y en su interior se va metamorfoseando hasta que se convierte en algo totalmente distinto, totalmente distinto. Nosotros también de alguna manera podemos ir cambiando y llegarnos a convertir en algo completamente distinto de lo que podamos ser, porque hay unas frases que te dicen que a ver cómo es aquello. Si sembramos un pensamiento, recogemos una acción. Si sembramos una acción, cosechamos una costumbre, ¿no? Un hábito, una costumbre. Y si sembramos un hábito, recogemos una costumbre. Y si sembramos una costumbre, recogemos un destino. Así uno poco a poco va creciendo. mediante un proceso de reorganización dirigido por un dinamismo misterioso, esta cosa amorfa se transforma en una criatura alada y bella. Es decir, esta oruga se transforma en una criatura alada y bella, adaptada a un ambiente diferente y para un modo distinto de vida. Sin embargo, el modelo último está presente desde el principio de la célula del más simple organismo. Estos son, dice pues, los principios metafísicos que sirven de base y tradición teosófica y que tienen su expresión última, su magnífica síntesis en el hombre. Finalmente nos damos cuenta que la última síntesis está en el hombre mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa conciencia ha tenido que pasar por todos los reinos. La conciencia real de lo que somos ahora ha pasado por todos los reinos de la naturaleza, no como forma de ser humano. Como forma de ser humano, cuando ha adquirido la liberación de alma grupal. Porque existe anteriormente a la forma humana el alma grupal. Hola, el alma grupal animal, anterior a esta, la vegetal, anterior a la vegetal, a la mineral. Y así va creciendo. Por lo tanto, hemos pasado por todos estos reinos, hemos crecido en cuanto a conciencia y finalmente hemos entrado en el reino humano. Y el reino humano es el más elevado que existe dentro de lo que es la materia. La forma humana es la materia más elevada que se ofrece a esa vida, como antes hemos dicho, para su desarrollo y esplendor. Estos son pues los principios metafísicos que sirven de base a la tradición teosófica y que tienen su expresión última en esta magnífica síntesis del hombre. El hombre no solo aprende la verdad, debe sufrir por ella. La visión teosófica presenta al hombre como parte de esta corriente de evolución, aunque falto de madurez en un sentido evolutivo. Así que, finalmente, reconociendo esta realidad universal, el hombre debe llegar a reconocerse a sí mismo como parte integrante de esta única y absoluta realidad. Como parte integrante. Que finalmente es como decir, todos somos una y única realidad. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis hacer algún comentario. Pero no me acordaba que hay algo ahora, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Que hay el, sí, sí. No me han recordado. Pero si queréis hacer un comentario mientras vais a empezar. ¿No hay comentarios? Pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Sí. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ¿no? Claro.